la columna de espectáculos con Graciela Carballo. La tentación y el lugar común sería hablar hoy de vacaciones de invierno, de películas de niños, niñas, claro, menores. Lo que pasa es que en realidad voy a hablar algo de vacaciones de invierno. Hay muchas actividades, sobre todo lo que estuve mirando en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Creo que nunca hubo tanta cantidad de actividades en forma gratuita. Los que están en la ciudad de Buenos Aires o están en los alrededores, por favor, entren a Buenos Aires Cultura. Hay muchas actividades, sí, en la Usina del Arte. En los parques también, por, sí, ejemplo, Parque Chacabuco, que está cerca, sí, de, sí, sí, de mi casa, y Parque Avellaneda, teatro, también. Sí, sí, así, sí, para, sí, chicos. Muy bueno, muy bueno. Hay funciones en los teatros del Complejo Teatral de Buenos Aires, están los títeres del San Martín, el grupo fueron maravillosos. Sí, les puedo recomendar, en La Boca hay una obra de teatro que hay algunas funciones gratuitas, que es por orden de llegada, que es sobre Benito Quinquela Martín, y de paso pueden ir al Museo Benito Quinquela Martín en la Vuelta de Rocha, que es, a los chicos les encanta porque son pinturas entendibles para ellos, muy entendibles. Bueno, vamos a ir diciendo algunas otras cosas. Pero voy a empezar, porque lo jugoso lo voy a dejar para el final, hablando de algo que estuve mirando en plataformas. En primer término, no voy a describir la película porque ya hablamos de ella, subió a Amazon Blondie, la película argentina dirigida por Dolores Fonsi, con Dolores Fonsi ya la como actriz. Ya dijimos todas las Rita Cortese, Leo Sbaraglia. Dijimos todas las conveniencias de ver esa película, así que la recomendamos. Está disponible, repito, en la plataforma Amazon. Y después dos descubrimientos. Una es una incorporación y otra es una película que ya estaba, pero yo la vi ahora, en Netflix. La nueva película, que es un documental, se llama El Dorado. Todo lo que odian los nazis. El Dorado era un club, una especie de centro cultural nocturno, boat y demás, que estaba en Berlín en 1920, hasta, por supuesto, 1933, en que llega el nazismo. Hay que decir que ya hemos visto, por la serie que recomendábamos también acá en Tengo una Idea, Babylon Berlin, hemos visto que Berlín era una ciudad con mucha libertad antes de la llegada de los nazis. Los nazis, a esa libertad, sí, sexual, musical y demás, la llamaron decadencia después, digamos. Era una intromisión del judaísmo. Sabemos que durante la Alemania de Hitler los homosexuales fueron perseguidos, al igual que los gitanos, los judíos y otros grupos. Esta película está narrada por historiadores, investigadores que se dedicaron a reconstruir lo que fue el pasado de este salón del Dorado. Es muy buena, tiene muy buena calidad. A mí los documentales en general me tienen que atrapar, por eso hablaba la vez pasada de los de Patricio Guzmán, los del chileno. En este caso me atrapó. El director es Benjamin Cantú, es un director franco-alemán, y la verdad que me interesó mucho esta película. Perdón, ¿en qué plataforma está? Netflix. Sí, sí, sí. Y también, bueno, hay algunas curiosidades en el documental que son las contradicciones que había dentro del nazismo, porque dentro de la jerarquía nazi también había gays, había gente, digamos, de los colectivos LGBTQ, pero bueno, no lo podían decir abiertamente, y ellos mismos, esta paradoja, ¿no?, que también se dio en el caso de Hoover, el fundador del FBI, el gay que persigue a los gays. Claro. Esto pasaba dentro del nazismo. Entonces, bueno, una forma de taparlo de él, ¿no? Exactamente, de negar, de tapar y demás. Entonces, el documental se llama El Dorado, todo lo que odian los nazis, y está disponible en Netflix. Y otra película que encontré es de un director del que hoy también vamos a hablar por otra cuestión, que es Noah Baumbach. Nosotros lo hemos nombrado varias veces, hemos recomendado películas de él. Está en Netflix la tercera película que hizo él, que se llama Historias de Familia. Es una película del año 2005, donde los protagonistas son Laura Linney y Jeff Daniels, que hacen de esta pareja, que tiene dos hijos. Él es un escritor que está dentro de lo que es el ambiente de la academia, digamos, de la universidad. Y ella es una mujer que se ha dedicado más bien a las tareas domésticas y quiere publicar como escritora. Bueno, ahí el conflicto, justamente, porque este hombre tiene como un gran ego, no cree que la mujer esté en condiciones de publicar, y eso lleva a un rompimiento familiar. Y ahí la situación de los hijos, que cada uno toma partido para uno de los padres, pero además todo esto en un tono de comedia, donde hay momentos serios, pero hay también divertimento. Por ejemplo, hay un planteo en un momento dado de la mujer que le dice al hombre que él siempre al gato le compraba comida genérica y no de marca, digamos, como cuestión del rompimiento. Entonces, Historias de Familia de Noah Baumbach, vale la pena verla, vale la pena verla. Y tenemos, también en Netflix. También en Netflix, también en la plataforma Netflix. Y tenemos esta semana, del 25 al 30 de julio, un festival que es la primera vez que se hace. El primer festival internacional de cine organizado por la UBA. Es muy prometedor este festival. Tiene todas las entradas, son en forma libre y gratuita. Por ejemplo, tiene un foco que es Cine y Democracia, que se va a dar en el Cosmos UBA. Para nuestra generación, Carlos, es el Cosmos 70, ¿te acordás? Bueno, ahora es Cosmos UBA, que está en Corrientes al 2200, y va a tomar el eje de esas proyecciones, que hay cuatro por día, va a ser 40 años de democracia. Bueno, va a haber una gran cantidad de películas argentinas, bueno, películas de Campanella, películas emblemáticas como, por ejemplo, las de Lucrecia Martel, La Ciénaga. Para los que no la vieron, véanla. No es lo mismo verla en la tele que verla en el cine. Bueno, Graciela Borges, ¿no? Sí, con Graciela Borges. Ah. Excelente película, sí, Graciela Borges, Mercedes Morán. Bueno, ese clima, esos climas que solamente puede lograr Martel. Va a haber desde el 25 hasta el 30, va a haber proyecciones todos los días en esta sala con este foco. Pero después, en la organización hay tres competencias. Una competencia de largometrajes internacional, una competencia de cortometrajes iberoamericano y una competencia de cortometrajes UBA. Es decir, producido por los alumnos de la UBA, en general de la carrera de imagen y sonido, que sabemos que está en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Así es. Las salas de proyección van a ser el Cosmos también para estas competencias. Van a ser dos salas del Centro Cultural General San Martín, no del teatro. El que está por Sarmiento. Claro, exactamente. Y dos salas también del Inca Gomón y el aula magna de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Digo esto especialmente porque la gente que vive por Saavedra, Villa Urquiza, Vicente López va a estar más cerca de lo que pase en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Claro, mucho más cómodo le queda. Sí, yo escuché muchas quejas porque se sale de el recorrido habitual, que son las salas de corriente. Bueno, chicos, la verdad, a todos no se puede conformar y me parece bueno. Entre los focos que va a haber, va a estar también uno dedicado a María Elena Good. María Elena Good es una realizadora chilena, es hermana de Andrés Good, que es más conocido como director. Entre otras películas hizo Andrés Machuca, Violeta se fue a los cielos, y ella estuvo como productora en estas películas. También un foco dedicado a cine de Brasil, porque en esta muestra uno de los sponsors es la Universidad de San Pablo, curiosamente, de los organizadores. Otro que se llama 30 años, la mujer y el cine, proyecciones especiales Entre las que vi que me parecieron muy buenas está la película La Uruguaya, que recibió el premio a la mejor dirección el año pasado en el Festival de Mar del Plata, que es una coproducción argentino-uruguaya con directora Ana García Blaya. Así que si pueden, véanla, hay varias proyecciones. Repito, la entrada es libre y gratuita. Entren a la página para ver la programación día por día. Y los modos de conseguir las entradas pues son diferentes de acuerdo al lugar. Entonces, la página es, como dije, FICUBA, F-I-C, UBA, que es la sigla de Festival Internacional de Cine de la UBA, y dura desde el 25 al 30. Es la primera vez que se realiza. Es la primera vez que se hace este festival. Vamos a ver cómo les va. Yo no puedo decir nada de todo lo que se va a dar, porque son todas películas que se estrenan. Así que salvo estas, que bueno, las vi, la programación del Cosmos con este foco Cine y Democracia es excelente, pero el resto no sé qué tal serán las películas. Pero vale la pena, la verdad vale la pena. Digo, la UBA me parece que no va a ser un papelón poniendo películas de cuarta. No creo. Aparte, los chicos que estudian cine, es muy buena. Es muy buena carrera, sí, imagen y sonido. Después otro ciclo de películas, que estas acá dejamos entrar a los chicos, pero fundamentalmente a los que fuimos chicos. La Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes va a presentar un ciclo de películas de Disney celebrando los 100 años de la firma Disney. Ahora, ¿cuáles son estas películas? Bueno, son las primeras versiones de Disney, los dibujitos de Disney, de Blancanieves, Pinocho, Fantasía, Dumbo, Cenicienta, La Bella Durmiente. O sea, todas las películas que vos y yo, Carlos, vimos cuando éramos chicos, porque son del 40, 50, acá llegaban más tarde, por supuesto, ¿no? Nosotros no la vimos en esa época, pero en copias remasterizadas y con doblaje al castellano. La verdad, son joyitas estas películas. De paso también, si ya que están, porque está la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes está a la vuelta del edificio del Museo Nacional de Bellas Artes, que está en Figueroa Alcorta 2270, Figueroa Alcorta y Pueyrredón. De paso, podés ir con tus hijos o con tus nietos a ver también las exposiciones y las visitas guiadas que propone este museo, que son muchas. Qué bueno. Hay una exposición en este momento de León Ferrari que tiene visita para chicos. Hay varias que son patrimonio del museo, que son, bueno, chicos yendo a ver cuadros de paisajes desde el Renacimiento hasta la actualidad. Bueno, hay muchas para hacer, pero esto de Disney me parece genial, me parece una cosa totalmente de recuperar patrimonio, digamos, de mucho tiempo. Por suerte digo... O sea, que sería el Disney... El primer Disney. Prepato Donald. Exactamente. Y no está, no está el que me arruinó la vida a mí de chica, que es Bambi. A mí Bambi me arruinó la vida porque media película me la pasé llorando porque se le murió la mamá. Es verdad. La mataron, ¿viste? Bueno, terrible. Bueno, y ahora voy a hablar de la película que está ahí, que es un tanque absoluto, y que es Barbie. Barbie, a mí me llamó la atención, digamos, ¿por qué? Porque la directora de Barbie es Greta Gerwig, la esposa, casualmente, del que hablamos antes, de la película que está en Netflix, Historias de Familia, Noah Baumbach. Y los libretistas, los guionistas, son ella, Greta Gerwig, y Noah Baumbach. Para Greta Gerwig, esta es su tercera película. A mí me gusta mucho el cine de Greta Gerwig. Ella hizo Mujercitas, compitió para el Oscar. Hizo Lady Bird, que para mí es una película maravillosa. Y tiene una manera de dirigir actores y actrices, a ver si me puedo explicar, donde los actores y actrices están actuando pero no dejan de ser ellos. Es decir, acá aparece como Barbie es Margot Robbie, una actriz que nosotros la hemos visto, que saltó así, si bien ya había actuado a la fama, en una película de Tarantino, que se llamó Érase una vez en Hollywood. Es una mujer que da el physique du rôle para ser Barbie. Y yo la verdad que cuando vi que Greta dirigía esta película, que trabajaba Margot Robbie, dije, ¿qué van a hacer? Porque la verdad que Barbie es un medio una monstruito, una chica que tiene medidas que nadie tiene, que tiene una vida perfecta, que tiene una, digamos, una un cuerpo perfecto, que no piensa en nada, que es absolutamente frívola. Bueno, para mi sorpresa, es una película que no es para chicos, o por lo menos no para chicos tan chicos, ya desde la duración. Dura 1 hora 54 minutos. Porque en principio es para chicos. Es para chicos. Sería. Pero yo diría que es más que nada para la familia, para las nenas de más de 10 años, 11 años, que pueden de alguna manera darse cuenta de lo que hay en esta película. Porque hay mucho para hablar. Vieron que Estados Unidos tiene, y el capitalismo en general, tiene la posibilidad o la idea siempre de crear monstruos y después hacer mucha guita criticando esos monstruos. O sea, Estados Unidos crea personajes como Bush o como, no sé, Donald Rumsfeld y demás, y después se llenan los cines de gente que va a ver las películas que hacen criticando a esos personajes. Bueno, Hollywood tiene eso. Porque esta película, además, está esponsoreada por Mattel, por los fabricantes de Barbie. Entonces yo dije, ¿qué es esto? O sea, Greta Gerwig, Mattel. Bueno, la película está muy buena. Está muy buena. Hay una crítica permanente, en forma irónica. Por supuesto, es una película muy cómica. Barbie vive en Barbieland, el país de las Barbies, con Ken. Ahí viven todas las Barbies y todos los Ken. Y en un momento dado la echan porque tiene celulitis. ¿Y ella qué hace? Se va al mundo de los humanos con un Ken que la acompaña. Y bueno, aparece ahí todo el tema de las desigualdades de género. Ella es imperfecta, o sea, ya no es la Barbie perfecta, porque tiene celulitis. Claro. Entonces, en el mundo de los humanos, se da cuenta que esa armonía que existía en Barbieland, entre las Barbies y los Kent y demás, en el mundo de los humanos, bueno, las mujeres no. Barbie es, digamos, el personaje de Ken existe gracias a Barbie. O sea, Barbie es como una mujer totalmente machista en sus maneras de actuar y demás, pero preponderante, porque la existencia de lo otro depende de ella. Está muy bien también el actor que hace de Ken, que es Ryan Gosling. Tiene escenas desopilantes donde él se pelea en la playa con otros machirulos, digamos. Tiene escenas realmente desopilantes. Lo importante es que si van chicos o si va la familia, que los chicos puedan entender toda esta cuestión, todos estos sarcasmos, estas ambigüedades que tiene la película. Yo les diría que esperen, si van a ir adultos, que esperen hasta después de las vacaciones de invierno. Ahora es un loquero ir. Claro. Está lleno de nenitas que no entienden nada, que van vestidas de rosa, con todo el emblema de la muñeca y todo eso, pero no entienden. Y resalto esta contradicción. Bueno, está en competencia en este momento con Barbie, es de la Warner, está en competencia con una película de Universal que todavía no pude ver, que es Oppenheimer. El nombre del creador es una película de Christopher Nolan, un gran director, así que debe ser buena, tiene muy buena crítica, con Cillian Murphy haciendo de Oppenheimer. Oppenheimer fue el gestor de la bomba atómica, la bomba, que claro, después se tiró en Hiroshima. Bueno, entonces hasta acá llegamos. Última recomendación. Muy bien. Gracias, Graham.